Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos en Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 7 de abril. Ciudadanos Ubrique ha hecho público un comunicado en el que se informa que las ayudas de 3.000 euros dirigidas al pequeño comercio, la artesanía y la hostelería se podrán solicitar a partir de hoy miércoles una vez que la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades publique la convocatoria en un BOJA extraordinario. Para Jorge Oliva, portavoz de Ciudadanos Ubrique, estas medidas ponen de manifiesto el compromiso de las consejerías de Ciudadanos con las pymes. Muchos comercios, agencias de viaje, bares y restaurantes de Ubrique se podrán acoger a estas ayudas. Además, hay una línea específica para pymes artesanales, un sector fundamental para Ciudadanos en nuestro municipio, empresas que para poder acceder deben de estar inscritas en el Registro de Artesanos de Andalucía, un registro en el cual Ubrique es el municipio andaluz con más pymes artesanales. Las medidas anunciadas por Rogelio Velasco, consejero de Economía, se materializan hoy en dos líneas, una partida presupuestaria para el comercio minorista de 79.200.000 euros y otra línea para la hostelería de 53 millones de euros, lo que hace un total de 132 millones de euros. El acceso a estas dos líneas de ayudas es en la modalidad de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de presentación de la solicitud. Se trata de medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad en los sectores del comercio minorista y la hostelería. El importe de la subvención es de 3.000 euros y el plazo de presentación es de 30 días naturales a partir de hoy tras su publicación en el BOJA. El formulario de solicitud está disponible en la oficina virtual de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad y se podrá acceder a través de la dirección electrónica ubicada en la página web de la Junta de Andalucía. Para Ciudadanos Ubrique, estas subvenciones podrán beneficiar a unas 60.000 pequeñas y medianas empresas andaluzas y, por tanto, van a suponer un pequeño respiro para el comercio y la hostelería de nuestra localidad, ahora especialmente afectados por el cierre de la actividad. Por tanto, desde hoy se pueden solicitar, si se dispone de certificado digital. El proceso es sencillo, ya que se realiza a través de Internet y, en todo caso, si existen dificultades, la tramitación se puede realizar vía CADE de Ubrique. Otros temas de interés. La Junta de Andalucía notifica hoy en nuestra localidad 20 nuevos positivos por coronavirus. La tasa de incidencia ha bajado a 1.909,1 casos por cada 100.000 habitantes, con 317 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 127 corresponden a la última semana. Desde el sindicato UGT, el secretario Antonio Montero ha valorado la alta incidencia de la COVID-19 en nuestra localidad, así como está afectando al sector de la marroquinería. UGT ha destacado la implicación de las empresas para hacer frente a la pandemia con medidas que se están intensificando en las últimas semanas. UGT considera vital el mantenimiento de la actividad económica, así como la protección de los trabajadores. Hombre, el tema es preocupante. Preocupante porque además, como es un tema que genera mucha incertidumbre y como es el tema de la pandemia esta que estamos viviendo, que está afectando de lleno a empresas, como tú has dicho, y a empresas de gran tamaño, ¿no?, de gran número de trabajadores, y este tipo de contagio que tiene efecto multiplicador, ¿no?, de familia. Y la verdad que es un tema preocupante. Preocupante ahora cuando ya prácticamente, pues bueno, aunque se espera una cuarta ola, pero hay ahí el tema de la esperanza de la vacuna y no ha cogido un poco así de lleno y de la localidad ahora mismo con más índice de toda la provincia de Cádiz, ¿no? Y bueno, por el tema es preocupante. Pero bueno, no quiero con ello decir que no estén tomando medidas. Las empresas están muy involucradas en esta situación porque además ya es un tema social, ya no es un tema empresarial, es un tema ya que afecta al ámbito de la familia, no al ámbito únicamente del trabajador en ese momento que trabaja en la fábrica. Pero que siempre ocurre algo. Hemos hablado muchas veces por teléfono, cuando lo hemos estado negociando el convenio, cuando saltó la pandemia, el tema del confinamiento, y ahora que ya parece ser que, como bien sabes, los índices de desempleo han subido, aunque de manera precaria, ¿no? Son empleos precarios vinculados a ciertos servicios. Pero bueno, todo influye, ¿no? Todo influye en la recuperación. Y ahora nos encontramos con esto y la verdad que sí que se ha tomado por parte del ayuntamiento medidas rápidas solicitando que se cierre el perímetro, intentando de las medidas que ya vamos, estamos haciéndonos muy, muy uso de ellas, ¿no? De, para intentar frenar el tema. Pero la verdad es que al día de hoy, por lo que a mí me llega, y tú bien lo sabes, el tema está prácticamente un poco descontrolado. Descontrolado, y eso es lo preocupante. Mira, ya estamos en un punto que la conciencia social es grande por parte de los trabajadores y por parte de las empresas. Pero no quita con ello que todas las medidas que se tomen son pocas. Pero claro, todo esto después va vinculado a un tema productivo, a un tema que hay que seguir trabajando, ¿no? Lo hablábamos muchas veces cuando el tema del convenio, en el que decíamos, bueno, eso tiene que seguir, es preocupante que tengamos que estar hablando de eso, pero es que tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que salir a trabajar. Pero bueno, sabemos que los trabajadores están poniendo de su parte, están preocupados, ¿eh? Te lo digo de verdad, están muy preocupados porque, lo que te digo, un contagio de un trabajador no solamente afecta a ese trabajador, sino a todo su entorno, personas mayores y demás. Te he dicho también el tema de la vacuna, pues sí, tenemos ya muchos mayores que están vacunados y demás, pero que las medidas se están cumpliendo. Las medidas, por lo que a mí me llega, las empresas están poniendo todo y además están intensificando y están siendo más escrupulosos con el tema de las medidas. Pero ya no solo por el ámbito personal de la empresa o el ámbito particular de la empresa, sino porque tiene que cuidar a las personas. Porque al final los trabajadores somos eso, somos personas y pero que sí, que sé que se están tomando medidas, evidentemente una más que otra, una, pero, y se da la casualidad de que todas aquellas empresas donde hay delegados y a donde hay, pues evidentemente las medidas son mayores. Pero claro, tenemos control sobre ellas, las otras no las tenemos. Mira, las estadísticas te dicen, no ya en ese caso en Ubrique, sino en general, que la mayoría de los brotes nacen en el ámbito familiar, en el ámbito de la familia, en el ámbito de las reuniones, ¿no? Y evidentemente, como te decía al principio, esto al final es un efecto multiplicador. Luego esa persona que se ha contagiado en el ámbito familiar va a la empresa, como tú dices, es una empresa donde es verdad que, como te decía, se han tomado medidas, pero este virus es como es, este virus está en el ambiente, en el aire, en el, este virus se contagia a la hora de comer bocadillo, es un efecto multiplicador, y claro, ya luego el trabajador, y otro problema que tenemos, ¿no?, de que en el 85% de los casos, en el 90% de los casos, son asintomáticos, entonces no sabe siquiera ni que lo tiene. Es que ese es el problema que general del virus. Y claro, sí es verdad que Ubrique fue casi de los primeros, como tú decías. ¿Te acuerdas que hablábamos en una ocasión de que se habían hecho test en algunas empresas y demás, sí, de qué opinaba el sindicato y toda la historia? Pero bueno, estos test sirven para aislar, ¿no?, de aislar el brote. Estos test sirven para tener controlado, ¿vale?, quiénes son las personas que están en riesgo de contagio, y eso se está haciendo. No sé qué le está haciendo, pero y es que esto no es un tema de una empresa marroquinera, esto es un tema de cómo es este virus en general, y está afectando a esta empresa, y a quién le afectó en su día a la bodega, y el tema de Navantia estuvo a punto de cerrar también, porque se cogió un brote, y estuvo a punto también incluso una semana de ahí la empresa, y en general. Por otro lado, bomberos del Grupo de Rescate en Montaña, con sede en Ubrique, intervenían en la tarde de ayer en el rescate de dos senderistas perdidos naturales de Cádiz y San Fernando que se habían extraviado en el ascenso al Torreón. El 085 activaba un grupo de 4 bomberos de nuestra localidad que conseguían localizar a estas personas en una zona de difícil acceso próxima al sendero. Una zona muy conocida, ¿no? Incluso de los senderos que se necesita autorización dentro de la zona de reserva, bastante frecuentado, está bastante señalizado, sobre todo el camino por el paso de las personas, ¿no? Pero bueno, hay una zona prácticamente en la mitad, ¿no?, donde seguramente por el paso de animales silvestres, ¿no?, pues el sendero se furca y bueno, pues se dan estos casos, ¿no?, que no son los únicos, ya en otras ocasiones hemos estado allí, en el mismo sitio más o menos. Y lo que ocurre es que, bueno, una vez que pierden el sendero principal y siguen algún sendero de estos animales, terminan metidos en una vaguada que hay, que es paralela a lo que es el sendero, y es una zona ya bastante abrupta, ¿no? Y bueno, pues personas que no estamos acostumbradas a andar por la montaña terminan desorientadas y terminan sin poder salir de allí, ¿no? Entonces, cuando ya llevan un tiempo dando vueltas, intentando salir, ven que no pueden, es cuando avisan y hay que ir a sacarlo, porque ya no queda otro. Ellos habían estado por allí, es que yo recuerdo en varias ocasiones anteriores haber estado en el mismo sitio, ¿no? O sea, hay una zona concreta donde, como te despistes un poco, terminas perdiendo el sendero. Y una vez que lo pierdes, ya digo, si no tienes, no eres capaz de orientarte y sabes hacia dónde tienes que dirigirte, buscar nuevamente el sendero, pues terminan metidos allí en un caos de bloques de piedra y de vegetación abundante, donde en estos casos pues no son capaces de salir. Nos imaginamos que en otras circunstancias y otras personas que les ocurre lo mismo si son capaces de salir, pero en estos casos concretos no, y no les queda más que pedir ayuda. Bueno, el sendero está señalizado en el comienzo, ¿no? Y sí, está bastante marcado, sería la palabra adecuada, ¿no? Marcado por el paso de las personas, claro. Un sendero muy marcado y que se diferencia muy bien de los límites con el resto de la sierra, ¿no? Del monte, ¿no? De la vegetación. Entonces, parece poco probable que una persona se pueda perder allí, ¿no? Que se pueda salir de allí. Pero sí es verdad que hay un determinado sitio donde incluso que hay un poco menos de vegetación y es como si fuera una zona con más, digamos, con más chino, ¿no? Con más grava, ¿no? Uh-huh. En los límites, ¿no? Donde se ve que parece que se entra y puede seguir para adelante por otro sitio y demás. Y esa zona, más o menos, que una vez que estás allí te das cuenta cuál es, nosotros los que habituamos esa zona la conocemos más o menos, sí. Y es por esa zona por donde más o menos se suelen despistar y perder, ¿no? Que en realidad no es que estén muy perdidos, digamos, sino lo que están más bien es atrapados, ¿no? Es atrapado en una zona donde ya por muchas vueltas que des terminan no pudiendo salir. Hay mucha vegetación. Nosotros cuando los sacamos de allí los tenemos que sacar por sitios de vegetación. Incluso tenemos que ir agachados, incluso gateando en alguna zona, ¿no? Porque la verdad es que sí, que para dirigirte nuevamente al sendero en la dirección correcta tienes que vencer esa vegetación, incluso zonas de piedras que tienes que hacer unas trepaditas y unas... Nadie, el que no está acostumbrado a estas cosas, que está acostumbrado pues a dar paseos por zonas fáciles, ¿no? Pues una vez que está en esa zona ya se ve agobiado, se viene a la vuelta y la verdad es pues, que no pueden salir. Claro. Que incluso nosotros nos han pedido, ¿por qué no nos indicáis para dónde tenemos que ir? Mira, lo mejor vamos por ustedes porque lo que vamos a hacer es perderos más. Sí. Y al final acertamos siempre cuando vamos a sacarlos de allí, ¿no? Porque vemos que luego no es tan fácil y que necesitan ayuda. Es fácil de seguirlo, es duro porque es un nivel importante, ¿no? Es duro, pero es fácil de seguirlo. Lo que te comentaba antes, sí, que hay determinadas zonas donde sí, con un poco de despiste que lleve, como vayas hablando con alguien, como no estés muy atento, como no, puedes seguir por otro sendero, en este caso más perpendiculares, ¿no? Digamos, que los utilizan los animales silvestres para transitar de un lado para otro en la montaña, ¿no? Y que lo sigue y que, bueno, terminan ya como todos los senderos de animales, perdiéndose en medio de la vegetación y de las rocas, ¿no? Y, bueno, pues ya una vez que están allí, ves que no puede seguir, al volverse ya no son capaces de seguir ese sendero hacia el principal, sino que ya cogen para abajo, para arriba, para otro lado, y ya empiezan a la vuelta y a la vuelta, y la misma vegetación se van perdiendo cada vez más y se va liando cada vez más entre la vegetación, ¿no? Es cierto que, porque parece que es una cosa que una vez que está allí, pues mira, tiene el sendero, a veces están a 100 metros del sendero principal, ¿no? Y dices tú, bueno, esto parece que es relativamente fácil, ¿no? Pero una vez que está allí, intenta, ya que lo hemos encontrado, volver al sendero, no es tan fácil. Sí. Hay que estar, digamos, hay que estar predispuesto a y saber claro hacia dónde tienes que dirigir. Incluso conté con eso, hay veces que cuesta llegar al sendero nuevamente. Estaban en buen estado, quizás un poco cansado de dar vuelta, porque una vez que, o sea, cuando ya nos llaman a nosotros, ya llevan posiblemente una o dos horas dando vuelta, ¿no? Entonces están cansados, hay veces que están sin agua, y bueno, pues es lo que he dicho antes, es una falta de orientación sobre todo y de voluntad de vencer en este caso la vegetación abundante o incluso de hacer una trepada en un sitio concreto, ¿no? Que es fácil, pero que claro, como no estás acostumbrado, la cuestión de esto es no moverte por el medio, ¿no? O sea, son personas que normalmente cuando hacen algo de montaña lo hacen en senderos muy conocidos, muy transitados, muy marcados, muy cómodos, ¿no? Y que en este caso ya que se pierde todo eso, no, la seguridad de por dónde va, la comodidad y todas las circunstancias se pierden y ya entras en una situación de no es de pánico concretamente, pero sí de allá de preocupación y de agobio. Y una última cuestión para finalizar. Los autobuses a demanda para Villamartín se deben solicitar el día antes a través del número de teléfono 682-643-605 o también a través del correo electrónico rsanchez@damas-sa.es. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.